Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles 20 de julio y para iniciar este bonito día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 98 con mínimas de 77. Para el día de mañana se esperan cielos despejados con máximas de 99 grados, mínimas de 79. Para el día viernes, cielos despejados con una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones con temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 71. Para el día sábado también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 93, mínimas de 70. Y para el domingo, cielos despejados con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones del 10% con temperatura máxima de 99, mínimas de 75. Y para iniciar, vámonos con música movidita. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición en especial, nos puedes mandar un mensajito a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook, que nos encuentras como Sexylorradio. Nos puedes mandar un inbox haciéndonos la petición, o también si quieres mandar saluditos, felicitaciones a alguien, no lo dudes y escríbenos. También nos queremos invitar a que pues nos manden los resultados del sudoku de la revista del mes pasado. Ya falta muy poquito tiempo pues para cerrar, porque ya vamos a publicar la nueva revista de este mes de julio, así que tienen todavía tiempo, tienen aproximadamente un día más o dos probablemente para que nos manden sus respuestas del sudoku para que sean publicados sus nombres en la revista el próximo mes. Y bueno, vámonos con música, los dejo con Shakira y Rabiosa. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I like your mocha. Come get a little

Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca de las noticias. Nos informan que hubo un sismo en Florida, pero no había sido un sismo natural, sino que habría sido una prueba de la Marina. Un temblor de magnitud de 3.7 frente a las costas de Florida, al parecer fue una explosión causada intencionalmente por la Marina para poner a prueba uno de sus buques de guerra. Sismógrafos detectaron el movimiento la tarde del sábado a unas 168 millas náuticas al noroeste de Daytona Beach Shores. El diario Daytona Beach News reportó que algo similar ocurrió el 10 de junio en Ormond by the Sea, cuando se registró un temblor de magnitud 3.7 que resultó ser una prueba contra explosivos para el USS Jackson. La Marina notificó al Servicio Nacional de Pesca Marítima de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que otra prueba sería realizada entre el 16 y 20 de julio. Dave L., portavoz de la Marina, dijo que esa Fuerza Armada emitirá un comunicado en los próximos días. Y pues así es como está. Aquí es todo lo que pueden hacer. Yo me pregunto, ¿habrá problema pues con este tipo de explosivos pues para todos los animalitos acuáticos y para también para las plantas? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, por otra parte, hay una noticia que yo creo que muchos estábamos esperando escuchar desde hace muchos meses, de quién había sido el ganador. Recuerden que habían sido varias personas los que ganaron el premio mayor del Powerball cuando el premio final llegó a alcanzar 1.600 millones de dólares y faltaba uno de los boletos ganadores, porque se habían repartido, creo, en tres personas, si no me equivoco. Pues ahorita les voy a decir quién fue el afortunado, de dónde fueron. Por otra parte, vamos a hablar acerca de Clinton y Trump, que tendrán su primer debate presidencial en Nueva York. Así como lo escuchan, Nueva York, el lugar de residencia de la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, es el lugar elegido para celebrar el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre para elegir al próximo ocupante de la Casa Blanca. La Comisión de Debates Presidenciales informó el día de hoy que la Universidad de Hofstra en Long Island albergará el debate el 26 de septiembre entre el magnate que al día de ayer fue elegido oficialmente como candidato en la convención republicana en Cleveland y Clinton, que también espera ser confirmada en Filadelfia la próxima semana. Estaba previsto que Rich State University en Ohio fuera la sede del primer encuentro entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, pero lo ha descartado la propia institución por los altos costes de seguridad, según dijo su presidente David Hopkins. La Universidad Hofstra, que fue sede del debate en 2012, se había ofrecido como alternativa. Los candidatos demócrata y republicano a la presidencia se enfrentarán en al menos otros dos debates en la Universidad de Washington en San Luis el 9 de octubre y la Universidad de Nevada en Las Vegas el 19 de octubre. Por su parte, los candidatos a la vicepresidencia se verán las caras en la Universidad de Longwood en Virginia el 4 de octubre. Y pues por otra parte, pues ya hablando de política, pues como les decía, ¿no?, de Donald Trump logra nominación republicana tras asombroso ascenso. Unidos por una noche, los republicanos nominaron el día de ayer a Donald Trump como el abanderado presidencial de su partido, lo que representa la culminación del imperio de su ascenso por los rangos republicanos y lo proyecta a las elecciones presidenciales de noviembre contra la demócrata Hillary Clinton. Eso es un movimiento, pero debemos ir por todo, dijo Trump en declaración en video que se transmitieron en la sede de la convención. Para Trump, esta fue una muy necesaria oportunidad para reagruparse tras un caótico inicio de la convención, con acusaciones de plagio en el discurso de Melania Trump en la ceremonia inaugural. El martes no hubo polémicas, pero el evento no tuvo el toque de brillo y Hollywood que había prometido el magnate, con varios cargos republicanos desfilando sobre el escenario con agudas pero repetitivas críticas a Clinton. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, fue uno de los pocos oradores que animó la audiencia con duras críticas a Clinton y pidiendo a los delegados que gritaran culpable mientras enumeraba acusaciones contra la demócrata. Nosotros no descalificamos a Hillary Clinton para ser presidenta de Estados Unidos. Los hechos en su vida y su carrera son los que la descalifican, fue lo que dijo Christie. La familia de Trump volvió a ocupar el escenario central, subrayando la urgente tarea de campaña para transformar la imagen de un candidato que a menudo es visto como áspero y divisivo. Dos de los hijos de Trump hablaron de su carácter, presentándolo como un hombre que no se intimida ante los desafíos. Pues esta es la información que teníamos pues con respecto a Donald Trump. Por otra parte, pues les diré ahora sí quiénes fueron los ganadores del Powerball, del premio mayor que estaba pendiente desde hace algunos meses. Y pues fue una pareja de, adivinen qué, de latinos. Así como lo escuchan, una pareja de latinos son los ganadores de una parte del premio de 1.600 millones del Powerball. El misterio terminó después de una espera de 6 meses. una familia de Chino Hills se dieron a conocer el día de ayer como los ganadores de la tercera parte del premio de $1,600 millones de la lotería Powerball. Cientos de personas se presentaron en enero cuando se anunció que uno de los boletos ganadores fue comprado en una tienda 7-Eleven de esa localidad. El dueño de la tienda se adjudicó $1,000,000, pero nadie había reclamado el premio hasta el día de ayer. Hoy ya se sabe pues quiénes fueron los afortunados en pegarle al gordo. Son Marvin y Mai Acosta, que se llevarán el más grande premio en la historia de la Lotería de California. La familia Robinson de Tennessee ganó parte del premio mayor de Powerball que se ha jugado en Estados Unidos. Según la Lotería de California, la pareja declinó dar entrevistas a la prensa, pero emitió un comunicado donde se muestran afortunados por el premio. Estamos agradecidos y bendecidos por este regalo singular que tenemos bajo nuestro cuidado, indicaron los Acosta en la misiva. Hemos contactado a un grupo de consejeros para que nos eduquen y nos guíen en este proceso para que podamos ser buenos protectores de estos nuevos recursos. Aunque todavía falta hacer muchas decisiones, hemos puesto casi todo este nuevo recurso a un fideicomiso y caridades que son importantes para nosotros. Aunque estamos muy agradecidos por los maravillosos deseos y apoyos que hemos recibido, no es nuestra intención convertirnos en figuras públicas y pedimos que respeten nuestra privacidad de aquí en adelante. Gracias. Así fue el comunicado que dieron y pues qué padre, ¿no? De que se hayan esperado todo este tiempo. Yo ya estaba pensando que probablemente se había perdido ese boleto y pues se había perdido todo ese dinero, pero no, aparecieron y pues son latinos, así que pues están haciéndolo bien, ¿no? Fíjense, no se ve que sean pues las personas que por lo general cuando ganan van y cobran y se lo gastan, ¿no? Empiezan a gastar. La están haciendo muy bien. Pues millones de personas alrededor del país se pusieron a soñar a principios del año a medida que se jugaba el Powerball una y otra vez sin que hubiera un ganador, haciendo subir el premio hasta alcanzar los 1.600 millones el 13 de enero cuando hubo tres ganadores y uno de ellos pues fue esta pareja de Chino Hills que no habían aparecido. Los números que acertaron en ese momento fue el 4, 8, 19, 27, 34 y el Powerball el número 10. Y bueno, pues así está. También lo que informaron fue que según la lotería, ellos optaron por recibir el pago en efectivo y pues en efectivo no les dan toda la cantidad que eran más de 500 millones, sino que les dieron $327.8 millones antes de descuentos de impuestos. Así es como está esta información. Pues muchas felicidades para la familia, ¿no? Acosta, que fueron los que ganaron una parte de estos millones. Y bueno, en otra información tenemos un poco de deporte. El Tri Olímpico logra su primer triunfo rumbo a Río. Con goles de Carlos Cisneros y Alfonso González en el primer tiempo, la Selección Olímpica de México derrotó 2-0 al Zacatepec de la segunda división local en su penúltimo partido de preparación antes de su debut en Río 2016. Cisneros abrió la cuenta a los 8 minutos y González anotó a los 40 por el Tri Olímpico, que ha ganado 3 de sus 4 partidos amistosos previos al arranque del torneo. Fue apenas el primer encuentro en el que el entrenador Raúl Gutiérrez pudo contar con los refuerzos mayores de 23 años, pero solo el delantero Oribe Peralta y el zaguero Jorge Torres Nilo vieron acción. El portero Alfredo Talavera no viajó al partido mientras se rehabilita de una lesión con su club. Pues todas las impresiones son positivas, el equipo intentó cosas, ideas, tácticas donde estuvieron considerados los refuerzos y estamos satisfechos porque sabemos que este partido, tanto el primero como el segundo,

Little sun. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Yo la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Aries, verá que podrá ir cumpliendo de a poco todo lo que se ha propuesto en su vida. Será importante que disminuya su impaciencia. En el amor, un encuentro imprevisto lo hará vibrar de la emoción. Puede ser el anuncio de un prolongado amor. En la riqueza, todas las situaciones económicas resultarán buenas. Proceda con la razón sin dejarse llevar por las emociones. Y en el bienestar, en sus tiempos libres, practique actividades placenteras que no le exijan ningún esfuerzo intelectual. Para el signo de Tauro, en los momentos en que necesita una orientación o consejo, busca a su alrededor, siempre hay un amigo que lo puede ayudar. En el amor, brinde más tiempo a su pareja, un regalo, una comida serán el disparador de una alegría compartida. Es la riqueza. Si está buscando mudarse, comienza el día de hoy a visitar inmobiliarias. Y en el bienestar, los baños de inmersión y hierbas naturales lo ayudarán a conciliar el sueño, mejorando su descanso. Para el signo de Géminis, comprenda que un cambio de actitud mental le permitirá ordenar mejor sus ideas. De esta forma podrá proyectar sin cometer errores. En el amor, deje de hacerse el distraído. En este día el amor podría intentar llamar su atención. En la riqueza, trate de asesorarse, ya que las condiciones no se presentan completamente claras en el ámbito profesional. Y en el bienestar, pretenda distenderse, en especial cuando una situación negativa le cause mucho estrés. Para el signo de Cáncer, si no quiere estar abatido por la carga de las responsabilidades que no se concretan, lo mejor será que administre mejor su tiempo. En el amor, conocerá a alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese al amor. En la riqueza, preste atención a los detalles, ya que su espíritu inquieto lo llevará a tomar decisiones un poco arriesgadas. Y en el bienestar, haga pautas en sus tareas para disfrutar y distenderse con la música de su preferencia. Leo, probablemente en este día no quiera ver a nadie, respete sus emociones y no se esfuerce por hacer lo que no desea. En el amor, si su vínculo amoroso ya está desgastado, lo mejor será darle un corte definitivo a esa relación. En la riqueza, tiempo para ponerse al día con sus deudas, no demore su cancelación. En el bienestar, valore más sus deseos, es momento de lanzarse a las aventuras que siempre soñó. Para el signo de Virgo, las nuevas actividades que ha iniciado en estos días le permitirán desarrollar su potencial creativo y lo llenarán de satisfacción. En el amor, hoy sentirá la necesidad de encontrar a esa persona que lo respete y lo admire. En la riqueza, las cuestiones profesionales podrían complicarse si adopta una postura rígida. Y en el bienestar, empiece una dieta apropiada y baja en sodio, lo alejará del peligro de la hipertensión arterial. Para el signo de Libra, en este día una mirada al pasado lo enternecerá y le hará recordar momentos de la infancia que son muy gratificantes para su vida. En el amor, deshágase de las preocupaciones poco relevantes y disfrute junto a su pareja. En la riqueza, hoy cómprese aquello que tanto anhela y disfrútelo, su capital le permite tentarse. En el bienestar, si se siente cansado, controle los excesos de energía, alimentación y falta de descanso. Para el signo de Escorpión, evite decaer, pronto encontrará el apoyo de alguien para buscar la solución a la encrucijada en la que está. En el amor, no se encierre en usted mismo, comunique a su pareja las alegrías como también las tristezas. En la riqueza, será una magnífica jornada para cerrar ese trato que tanto esperaba. Y en el bienestar, otórguese un momento del día para usted mismo, para relajarse y distenderse en su hogar. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que podrá vivir experiencias inexplicables. Deberá confiar más en su intuición y expresar sin miedo las percepciones. En el amor, hágase un lugar para el amor, por más que su agenda esté completa, evite descuidar a su enamorado. En la riqueza, corte con los pequeños gastos, sin darse cuenta está desequilibrando su presupuesto. Y en el bienestar, despertará sin fuerzas y sin entusiasmo, procure dormir una hora por la tarde. Para el signo de Capricornio, será muy positivo para su vida tratar de expresar lo que piensa y siente hacia los demás, de esta forma crecerá socialmente. En el amor, diagrame un balance entre lo que quiere y lo que le puede dar su pareja. en la riqueza, acepte las nuevas oportunidades económicas que le ofrece el mercado laboral y en el bienestar, por más que esté cansado, organice un encuentro con sus amigos después de la jornada laboral. Para el signo de Acuario, deberá estar preparado para esa oportunidad que estaba esperando desde hace tiempo. La luna en su signo lo acercará a ella. En el amor, concurra a una agencia de viaje y reserve ese pasaje tan deseado por su pareja. En la riqueza, impida tentarse por las ofertas, evite embarcarse en compras que superen su presupuesto. Y en el bienestar, como usted sabe, el sueño podría alterarse a causa de las preocupaciones, ejercite la relajación. Y por último, para el signo de Piscis, prepárese, ya que nuevos caminos están a punto de abrirse ante sus ojos. Intente estar más atento a los acontecimientos que surjan. En el amor, charle los problemas con su pareja, escuche los consejos y no quiera siempre tener la razón. En la riqueza, una jornada oportuna para todo lo relacionado con negocios e inversiones. Y en el bienestar, cumpla la meta de empezar a realizar gimnasia. Pronto su cuerpo estará agradecido. Nueve de la mañana con 5 minutos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con esta canción que está pegando, pero en todas partes, La Bicicleta, con Carlos Vives y Shakira. Vámonos y ahorita regresamos. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Abrazándome y me encontré besándote.

9 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura antes de empezar el tema del día de hoy, que el tema del día está muy interesante, sobre todo para las personas que les gusta investigar acerca de sus vidas pasadas, que les encanta el hipnotismo, que les encanta escuchar todo lo que acontece en las regresiones, ¿no?, de vidas pasadas. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que no se lo pueden perder. Primero vámonos con la temperatura y ahorita entramos directamente con el temita. Tenemos una temperatura actual de 84 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 77, con cielos despejados, soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 99, mínimas de 79. Para el día viernes, cielos despejados con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 97, mínimas de 71. Para el día sábado, cielos despejados con temperatura máxima de 93, mínimas de 70. Y para el día domingo, cielos despejados con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 99, mínimas de 75 grados. Y bueno, ahora sí ya vamos a hablar acerca de este tema que les estaba comentando, acerca de la regresión de vidas pasadas o vidas pasadas o el hipnotismo. Sé que hay muchas preguntas al respecto, yo creo que cada uno de nosotros nos hacemos estas preguntas. Si es fácil regresar a una vida pasada, y primeramente sí se puede, ¿no? Porque muchos tal vez pensaremos, no, no se puede eso. Tal vez pensamos, claro que se puede, a mí me ha pasado, a mí ya me hipnotizaron, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que si tú crees en, más que nada, pues en la reencarnación, me imagino que te interesa más este tema. ¿Por qué? Porque te gustaría saber quién fuiste en tu vida pasada o en tus vidas pasadas, ¿verdad? La terapia de regresión a vidas pasadas existe. Hay muchas personas que pues están capacitadas para hacer este tipo de terapias y realmente pues si logran hipnotizarte, logran obtener esa información que tú pues estás dándoles a conocer, ¿no? ¿Es fácil regresar a una vida pasada? Dicen que para algunas personas es más sencillo, mientras que para otras resulta más complejo. Depende mucho de nuestra facilidad de entrar en trance o en un estado alterado de conciencia. La sesión propiamente dicha comienza con un proceso llamado inducción, por el cual somos conducidos a dicho estado, y eso se logra a través de varios métodos que obviamente utilizan técnicas como relajación profunda, otras técnicas de visualización, cuando te empiezan a decir imagínate esto, esto, otro, hipnosis o combinaciones de dichos elementos. Una vez de que la persona ya pues alteró el estado de conciencia, es cuando se puede comenzar a dar la regresión, por la cual uno es guiado, ¿no?, a través de la otra persona que te va diciendo en qué año estás o dónde estás, o ve a tal lugar, o ve a tu vida pasada, etcétera, etcétera. Es muy interesante este temita, ¿no? Porque cuando uno ve ya sea algún documental en las personas que les están haciendo este tipo de regresiones, pues te interesas, ¿no? Y dice, te empiezas a tener esa curiosidad, ¿quién fuiste en la otra vida o en las otras vidas? ¿Cuál fue tu pasado? Obviamente, pues todos les gustaría ser alguien famoso del pasado, ¿no? Y decir, ah, yo fui fulanita, fui fulanito. Pero la verdad es que sí es muy interesante cuando ya empiezan a hablar otro tipo de idiomas. Yo he conocido personas que hacen este tipo de terapias y en el cual pues graban, ¿no? Tienen que grabar para que haya constancia de lo que están diciendo. Y obviamente hubo una persona que sí la pudieron regresar y que empezó a hablar en un idioma bastante raro, que obviamente no lo hablaba, y empezar a decir cosas que después investigando pues coincidían de que sí existían, ¿no? El idioma pues no se le entendía nada, decía que andaba como que en una época donde había soldados, algo así, ya no recuerdo muy bien porque eso ya hace tiempo. Y que lo vi, ¿no? Y que estaba luchando con soldados y ya casi lo mataban en esa regresión. Pero bueno, vamos a regresar, ¿no? Toda la persona puede ser hipnotizada, que me imagino que muchos están preguntando, ¿yo podré ser hipnotizada? ¿Podré ser hipnotizado? Pues la mayor parte de la gente sí puede ser hipnotizada. Muchas personas pueden ser hipnotizadas en forma sencilla y profunda en la primera sesión. Hay otras que requieren más de una sesión, pero con la práctica y el entrenamiento específico, o sea, realmente pueden alcanzar dicho estado. Aunque también existe un pequeño porcentaje de personas que no puede ser hipnotizada a pesar de reiterados intentos, a pesar de varias terapias, simplemente no se puede, ¿no? Así que hay que estar consciente de eso. También otra de las preguntas cuando alguien quiere ser hipnotizado, quiere tener una regresión de su vida pasada, es de que si van a conservar el control de sí mismos durante el proceso. Siempre vas a tener el control, porque a pesar de estar en un estado alterado de conciencia, la terapia se centra en, obviamente, en nosotros, ¿no? Si nosotros vamos a una terapia, pues se va a concentrar en nosotros mismos, permitiéndonos encontrar nuestro propio camino. Obviamente, la ayuda del terapeuta pues va a servir como guía cuando es necesario, pero siempre va a conservar el control la persona, ¿no?, que está siendo hipnotizada o que está siendo regresada a vidas pasadas. También la otra pregunta es de si vamos a poder recordar ese tipo de experiencias que vivimos ahí cuando estuvimos hipnotizados. Pues las experiencias registradas en cada regresión tienen una intensidad tan marcada y tan vivida que evocadas años después son recordadas como si fueran ayer. Así que sí, las puedes recordar. Ahora, otra pregunta. ¿Voy a reconocer gente que conozco actualmente? Es muy probable. O sea, cuando habla uno de reencarnación, por lo general se ha encontrado, ¿no?, de que cuando te regresan a otras vidas te encuentras con las mismas personas, familiares, probablemente amigos, y la persona más amada, la persona más odiada también existía en el pasado contigo y vuelven a reencarnar, ¿no?, en esta nueva vida. Y pues probablemente sí vas a conocer gente que ya conoces actualmente, tal vez no se vean igual que ahora. Pueden incluso tener otro sexo o cumplir roles completamente diferentes, pero sin embargo uno los puede reconocer. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que digas, esta persona nada más lo dice, o esta persona nada más tiene esta característica o esta habilidad, ¿no? Es una forma muy difícil de explicar, pero será como cuando uno se reencuentra con un viejo conocido que vuelve a nosotros otra vez. Tal vez cuando conociste y te reencontraste con algún amiguito de la infancia después de 50 años, pues así algo parecido, ¿no? Y también otra de las preguntas, ¿qué es el espacio entre vidas? es el estado no físico al que se dirigen las almas después de la muerte. Eso es como lo dan a conocer los terapeutas que son especializados en las regresiones, o sea, el espacio entre vidas. Varía desde una luz brillante hasta una energía pura. Puede ser también un lugar, un color. Y en general, pues la gente ve lo que espera encontrar, el cielo, el infierno, el paraíso. El alma puede aparecer como contenida en un cuerpo o simplemente como un estado luminoso no corpóreo, o sea que no tiene cuerpo. Y ahí se encuentra con las otras almas que ha conocido en otras existencias. Yo me imagino que es como cuando te vas a un lugar que todavía pues obviamente no estás reencarnando, sino que ya dejaste un cuerpo. Te fuiste a un lugar que a ti te gusta, si tú crees en el cielo, en el paraíso, vas a estar ahí. Si tú quieres en el infierno y crees que te vas a ir, pues muy probable que vayas a estar en esa dimensión. Pero por eso siempre hay que pensar, ¿no? Que sí existe el paraíso y el cielo o el lugar donde tú te sientas a gusto. No necesariamente tienes que llamarle así, pero simplemente un lugar en el que te sientas totalmente pleno. Y con mucha pureza. Bueno, supongamos que ya estás ahí y encuentras a otras almas, ya se empiezan a platicar y dices que vamos a regresar en esta otra vida, ¿no? Bueno, esa es mi imaginación, pero puede ser, ¿no? Uno nunca sabe. Ahí es donde se encuentra el lugar donde está la conciencia y la memoria, que se van expandiendo y obviamente uno puede recordar y comprender también nuestras vidas pasadas. Dicen por ahí, hay muchos libros muy interesantes. Yo uno de los libros que les recomiendo es el Contrato Sagrado, que es de Caroline Meese, es la autora. El libro te habla acerca de que antes de que nosotros nacemos o que llegamos a esta vida, tenemos un contrato, y por eso se llama sagrado, en el cual nosotros decidimos llegar a esta vida con estos padres, con estos hermanos, con los amigos, etcétera, etcétera, desde antes que naciéramos, y ya se cuenta que firmamos ese contrato y decidimos estar en este cuerpo, aceptar todo lo que viene desde antes, ¿no? Y a veces uno se queja, tal vez por las amistades, por los padres, cuando si nosotros estuviéramos en más con nuestra conciencia, más conectados, pues nos daríamos cuenta de que nosotros elegimos a nuestros padres por alguna razón, elegimos a nuestros hijos por alguna razón, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque tal vez era una manera de cómo nosotros teníamos que mejorar en esta vida. Bueno, es un libro muy muy interesante que no nada más habla de ese aspecto, habla de mucho, habla de los chakras también, habrá de muchas cosas en ese libro. Entonces, si ustedes quieren leerlo, comprarlo, pues ya saben, se llama El Contrato Sagrado de Caroline Meese. Y bueno, continuando, ¿no? Ese es el espacio entre vida. Muchas personas se preguntan acerca de las almas gemelas, qué son, si están en las otras vidas. Pues las almas gemelas, más que nada, representan dos almas que han estado juntas a través de la eternidad, o sea que de vida en vida van y regresan y regresan, son una para la otra y se buscan para complementarse en cada existencia. Por eso tal vez algunos de nosotros realmente pensamos de que nuestra alma gemela, o sea, nuestro esposo, en el caso de las mujeres, pues es realmente nuestra alma gemela por cómo se dio nuestra relación, podríamos decir. Si salió algo de lo que menos se imaginaban y de una forma, pues la verdad, poco usual, es cuando dices tú, wow, pues ya estaba predestinado, aparte de que se confirma, ¿no? Que somos muy felices, que estamos muy enamorados, y es cuando realmente decimos, yo creo que sí venimos desde otra vida y nos andábamos encontrando de alguna u otra manera, y hasta que nos encontramos, pues aquí estamos nuevamente, ¿no? Muy bonito ese tema, yo creo que hay que hablarlo después acerca de las almas gemelas, pero esto también incluye en las regresiones pasadas. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué reencarnamos? ¿Por qué tenemos muchas lecciones para aprender acerca ya sea del amor, de la paz interior, de la compasión, del perdón? Es lo que les decía, ¿no? Como dice Caroline Meese en su libro, de que tenemos muchas muchas lecciones que tal vez en vidas pasadas no las aprendimos y en esta vida decidimos aprenderlas o pasar, ¿no?, esas lecciones y decir quiero mejorar, ya sea en el amor, en mi paz interior, en la compasión, en el perdón. Tal vez muchos empiezan a imaginar, y bueno, ¿qué pasa con las personas que vienen a este mundo a pues hacer cosas horribles, ¿no? Cometer atentados, asesinar mucha gente, pues hacer cosas malas, ¿no? Pues esas personas también llegaron con un fin, no para hacer cosas malas, obviamente para mejorar, pero por ejemplo, si se volvieron a equivocar, cuando ellos pues regresan, les dicen, ¿sabes qué? Pues mira, no hiciste lo que tenías que hacer, ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, tal vez eligen una vida en la cual, en esta, en la que sigue, pues van a elegir una persona tal vez muy humilde, que le toque aprender muchas cosas, que le empiece a pues a crecer sus valores, qué sé yo, ¿no? A experimentar la compasión, el perdón, la paz interior, y pues de esta manera pues va a lograr superar, ¿no?, la misión que tenía en esta vida. Entonces, por eso es que probablemente reencarnamos. Ahora, yo sé que muchas personas tal vez pueden sonar incrédulas y dicen, sabes que yo no creo en la reencarnación. Si tú no crees en la reencarnación, no hay problema, tú escucha el programa, ¿verdad? Y ya pues después tú sacarás conclusiones. Siempre hay tiempo, ¿no?, para sacar conclusiones, y también, como dicen, en las reencarnaciones siempre hay tiempo pues para mejorar, tal vez no en esta vida, tal vez en la siguiente, qué sé yo. Las personas que tienen almas muy evolucionadas, de hecho, eligen regresar, ¿no?, a la vida, o sea, a convivir con la gente como para tener una misión más en su vida, que obviamente es pues dar a conocer ese tipo de conciencia o esa alma tan evolucionada para contagiar a las demás personas y obviamente hacerlas mejor. Ahora, ¿qué existe? ¿Qué relación existe entre los sueños y las vidas pasadas? Porque a veces los sueños también como que nos dan algunos detalles y decimos, ¿tiene algo que ver con nuestra vida pasada? Yo de hecho he tenido sueños que digo, yo jamás en mi vida he estado en ese lugar, jamás en mi vida he visto una película que se asemeje a lo que yo he soñado, o sea, de ver ciertos castillos, de tocar el suelo, de pasar de un cuarto a otro, bien raros así, ¿no? Y de repente dices tú, esto parece como que si realmente yo lo hubiera vivido en mi infancia, que obviamente yo nunca viví en un castillo, ¿verdad? Pues cosas así por el estilo pueden estar relacionadas con los sueños y las vidas pasadas. Sobre todo dicen que los sueños, los infantiles, contienen restos provenientes de recuerdos de vidas pasadas. Cuando iniciamos una terapia, nosotros vamos con alguien que nos haga una regresión, dicen que es muy frecuente los terapeutas que observen que las experiencias de esas vidas generan también sueños que son relacionadas con dichos episodios, tal como había ocurrido en nuestra infancia. Muy interesante, ¿no?, todo este tema. Ahora, la pregunta del millón. Después, si yo decido ir a una regresión, ahora, me mandan un mensaje diciendo que si a mí ya me hicieron una regresión. No, no me han hecho ninguna regresión. Bueno, que yo sepa, ¿no? Tal vez si me hipnotizaron, una persona muy cercana a mí, y pues sí hablé cosas que realmente yo no había dicho a nadie, entonces eso sí me sorprendió, pero así tanto así de que me fuera al pasado a otra vida, no. Ok, bueno, retomando el tema, ¿cómo se siente uno después de la regresión? Pues depende de lo que sucedió en cada sesión. En general es como si uno se despertara de un largo y profundo sueño y pues ya, no se acuerda de nada, ¿no? O probablemente nos sentiremos tan relajados que va a costar, o sea, como el tiempo de reincorporarte, ¿no?, a tu presente, a tu vida, así como que, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así como que no sabes qué onda. También se puede sentir uno exhausto, súper cansados o muy energizados, dependiendo de la persona, ¿no?, y de la experiencia vivida. Obviamente si viviste algo pues fascinante, algo increíble, pues obviamente te vas a despertar pues muy energizado y muy feliz, muy contento. Si te regresaste a una parte en la que fue triste, fue doloroso, fue difícil, pues obviamente te vas a despertar con poca energía, así como cuando uno tiene un mal sueño y lo recuerda, como que te cambia, ¿no? Te cambia tu estado de ánimo. En cambio, cuando tienes otro sueño de que te ganas la lotería, o que eres feliz, o que tienes esto, que tienes lo otro, pues te levantas así como muy entusiasmado, ¿verdad? Lo cierto es que al transcurrir los minutos, nos iremos despertando, nos iremos recuperando y pues encontrar nuestro estado habitual. También hay manera de que cuando tú tienes esta regresión, después de que ya la tuviste, puedas recordar las imágenes encontradas con una intensidad tan marcada que obviamente te vas a sentir conmocionado. Pero tal vez lo más importante es lo que nos suceda en los días subsiguientes. ¿Por qué? Porque dicen que cuando te hacen una regresión, al evocar, después comprende uno la similitud de esa vida pasada con nuestra vida problemática actual. Entonces dice, pues en la vida pasada tuve unos problemas y no los pude solucionar porque los hice así y lo estoy haciendo igual ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que cambiar, ¿no? Y es cuando uno ya empieza a confrontar y tal vez a entender un poco más las circunstancias de nuestras vidas. Más que nada, las regresiones las hacen para eso, ¿no? Para encontrar un poquito más de paz, podría decirse, o un poquito más de control de nuestra vida. No necesitamos recurrir a regresiones para tener control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones, ya sean buenas o sean malas, ¿ok? Entonces, tampoco es de que ahorita tengo muchos problemas, tengo que ir a que me hagan una regresión de vida pasada. No necesariamente. Ya es como algo, pues, algo superior, ¿no? De decir, yo sé que no me está yendo tan bien como digamos, pero yo quiero mejorar. Entonces empieza primeramente pues a meditar, a encontrarte contigo mismo y a encontrar las respuestas, en analizar de que si actúas de esta manera puedes obtener estos resultados, pero si actúas de esta otra manera puedes obtener mejores resultados, ¿verdad? Y bueno, es muy interesante este tema, hay muchas preguntas tal vez. Yo les quiero hablar acerca de un caso que fue muy conocido y que de hecho hicieron un libro, el mismo terapeuta que hipnotizó a esta persona y que obviamente dio información que fue muy interesante, ¿no? Para crear este libro. Y se trata de Brighton Murphy, que fue un caso muy famoso sobre regresiones a vidas pasadas. Sabemos que hay muchos casos sobre vidas pasadas, muchos libros, y en la larga de la historia, ¿no? No son noticias recientes, no es un caso reciente, pero el más famoso o uno de los casos más famosos de regresiones es el de Virginia Tighe, quien recordó su vida pasada como Brighton Murphy. Virginia era la esposa de un empresario de Virginia, en Colorado. Mientras se encontraba bajo la hipnosis en el año 1952, esta señora pues le dijo a Maureen Bernstein, su terapeuta, que hace 100 años era una mujer irlandesa llamada Bridget Murphy, que respondía al apodo de Bridget. Durante las sesiones, Bernstein, que es el terapeuta, la terapeuta se quedó asombrada de las conversaciones detalladas que tenía pues con esta señora, que hablaba con un acento irlandés y también hablaba sobre su vida en Irlanda en el siglo XIX. Cuando Bernstein publicó su libro sobre pues la búsqueda, creo que así se traduce, la búsqueda, sí, de Bridget Murphy, en el año de 1956, se hizo muy famoso en todo el mundo y obviamente pues despertó el interés, ¿no? Excitado por la posibilidad de la reencarnación, y pues mucha gente, pues ya saben, querían irse con los terapeutas. Ellos fueron los más famosos, ¿no? Los que mejor les fue. Pues bueno, pues por más de 6 sesiones, creo que tuvo después más de 6 sesiones, Virginia reveló muchos detalles sobre la vida pasada, incluyendo su fecha de nacimiento, que en su vida anterior había sido en 1978, su infancia en una familia protestante en la ciudad de Cork, su matrimonio con Sean Brian Joseph McCarthy y hasta su propia muerte a la edad de 60 años en el año de 1858. Bridget proporcionó numerosos detalles específicos, tales como nombres, escuchen, fechas, lugares, eventos, tiendas y canciones. Sin embargo, dicen que esos detalles no fueron del todo verificados. Dicen también que hicieron muchas investigaciones, que los resultados de muchas investigaciones fueron diversos. Pero también muchos de los detalles de lo que Bridget dijo parecía inconcebible que alguien que nunca había estado en Irlanda pudiese proporcionar tantísimos detalles. Porque, por ejemplo, cuando uno va de visita a algún lugar, pues puede saber que aquí está esto, aquí está el otro. Antes no existía el Google para estar buscando, el Google Maps ni nada de eso, ¿verdad? Entonces era más difícil. Sin embargo, algunos periodistas no pudieron encontrar ningún registro histórico sobre Bridget Murphy, ni su nacimiento, ni su familia, ni su matrimonio, ni su muerte. También muchos expertos afirmaron que esto era debido a la mala conservación de los registros en el tiempo, que antes pues, no se guardaba todo este tipo de información, y por eso es de que no encontraban pues estos detalles que esta persona había dado a conocer. Muy interesante, ¿no? Me imagino que muchos ya han de estar buscando ahorita este libro, pues búsquenlo, léanlo, búsquenlo en una librería y ya pues se enteran más acerca de la historia de esta señora que fue pues regresada a una vida pasada, que se hizo muy famosa, muy popular. Y si ustedes también pues ya saben, si creen en la reencarnación y quieren tomar una terapia, pues háganlo y ahí pues comparten también sus experiencias con nosotros a través de la radio www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos mandan un inbox. Si tú fuiste a una terapia de regresión y le quieres también compartir ya tu experiencia, mándanos un mensaje y ahorita más adelante lo damos al aire, o si no nos alcanza el tiempo, mañana pues damos tu experiencia. Son temas muy interesantes, temas de los cuales pues no consta, ¿no? No hay una veracidad que diga si existe, si es esto, si es lo otro, pero pues depende de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo tomemos este tipo de información y si tú realmente crees, si tú realmente has vivido experiencias así extra normales, porque de otra manera, ¿cómo se le podría decir? Pues, y lo quieres compartir, dalo a conocer. Aquí nadie te va a juzgar, todos estamos abiertos a todas las opiniones y pues compártelo con nosotros a través de www.sexylovradio.com o a través de Facebook, mándanos un inbox, encuéntranos como Sexy Love Radio. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como

9:58, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, porque el día de hoy le traemos tres opciones que son juguitos para las personas que sufren de la gota y para las personas también que quieren bajar el ácido úrico que está en su cuerpo, que está en la sangre. La gota, para las personas que tal vez no sepan muy bien qué se trata, es una enfermedad que es muy frecuente, que se caracteriza por una inflamación articular dolorosa que es localizada casi siempre en el dedo gordo del pie, aunque también puede aparecer otros síntomas como la descamación de la piel y prurito, donde salen así como ronchitas, como sarpullido. Y esta enfermedad pues se debe más que nada por la elevación del ácido úrico en la sangre, por la identificación de los cristales de ácido úrico en diferentes líquidos del cuerpo, o también puede ser por trastornos viscerales, en especial aquellos que son provocados por un incremento de la uricemia. La causa de esta dolencia suele ser una mezcla de alimentación desequilibrada, cuando la gente come muchas carnes, sobre todo las carnes rojas, cuando las personas no comen verduras o escasas verduras, y cuando llevan una vida sedentaria, cuando hacen poco ejercicio al aire libre. Por eso es muy importante que primeramente pues tengas una mejor alimentación, o sea que comas más frutas, más vegetales crudos, tomes abundante agua y que bajes la dieta en purinas, o sea, mantener una dieta baja en purinas. Ya les dije que bueno, que eran las purinas, ¿no? Lo que contienen, pues ya saben, son las carnes rojas, algunas verduras también, como las anchoas, los mejillones, los espárragos, las sardinas, este alimento, y el maní también contienen muchas purinas. Entonces hay que bajarle pues a estos tipos de alimento, a todo lo frito, al alcohol, y pues obviamente hacer un poquito de ejercicio y cuidar el consumo de vitaminas, ya que una deficiencia en ácido pantoténico, que es la vitamina B5 o vitamina A, puede originar un aumento de ácido úrico, mientras que un consumo excesivo de niacina puede también causar un ataque de gota. Así que hay que estar muy cuidados en ese sentido. Y bueno, hacer estas recetitas que son súper sencillas, facilísimas, ahorita mismo lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque uno de los ingredientes, una de las recetas, es con limones. Lo que van a necesitar son 5 limones. Hay que lavar muy bien los limones, partirlos por la mitad, extraer su jugo y agregar un poco de agua si tú lo deseas. Si puedes tomarte el jugo de limón así puro, pues bien, ¿no? Si no, pues agrégale un vasito con agua, y hay que tomar este vaso al día en ayunas durante 15 días. Eso es para combatir la gota cuando ya eres diagnosticado, cuando tienes esos dolores, y vas a ver que realmente pues vas a bajar cualquier inflamación que tengas. ¿Por qué? Porque te va a ir destruyendo todo ese ácido úrico que tienes de más. La otro remedio, vas a necesitar una lima. Hay limas y limones, ¿no? Las limas son los que son más grandes que los limones y son dulces. Las limas, lo que vas a hacer, vas a lavarla muy bien, la vas a partir por la mitad, vas a quitarle sus semillas y vas a licuar tanto la cáscara como la pulpa con un vaso con agua. Ya que lo licúas, lo vas a beber durante 10 días, hora y media antes del desayuno. Supongamos si la tomas ahorita, hasta dentro de hora y media puedes desayunar. O si ahorita lo quieres hacer, pues lo haces hora y media antes de que vayas a comer, pero se recomienda que lo tomes en ayunas antes del desayuno, y lo tienes que hacer pues por 10 días. Hay que beberlo por 10 días y repetir una vez después de 5 días de descanso. Eso es para cuando ya tienes la gota. Hay que aclarar, si no tienes nada y nada más quieres prevenir o quieres reducir el ácido úrico, hazlo una sola vez al mes o una vez cada 3 meses, como tú lo quieras hacer, ¿ok? Y por último, el otro juguito es conseguir pues 3 ramas de apio. ¿Cómo lo vas a preparar? Hay que lavar y picar las ramitas del apio y lo vas a colocar en la licuadora junto con un vaso con agua. Lo vas a licuar por unos instantes, lo vas a colar y a tomar este jugo 2 veces al día. Esto lo puedes tomar durante una semana, pues para que te ayude con lo de la gota, y puedes también igual descansar otras dos semanas. Depende cómo te vayas sintiendo, si ya te sientes bien, si sientes que realmente estás sanito, pues no lo hagas seguido, ¿ok? Nada más hazlo una vez cada mes, en este caso, que pues son por 5 días, y si va a salir fuertecito, no hace daño para nada, pero pues hay que tomar todo con medida también, ¿no? Todos los extremos son malos, tanto si son positivos o si son negativos, pues en extremos todo es malo, así que pues tómelo con medida. Y bueno, con esto finalizamos la receta, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he sentido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Yo le entrego mi corazón. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la reflexión, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 86 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 77 con cielos despejados. Y como les decía, pues ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula Charcos de Lodo. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos. Charcos de lodo. Cuando miro los dientes del león, veo hierbas dañinas invadiendo mi patio. Mis hijos ven flores para su mamá y soplan la pelusa blanca pensando en un hermoso deseo. Cuando veo a un viejo mendigo que me sonríe, veo a una persona sucia que probablemente quiere dinero y me aparta. Mis hijos ven a alguien que les sonríe y les devuelven la sonrisa. Cuando escucho una canción que me gusta, pero no sé cantar y no tengo ritmo, entonces me siento y la escucho. Mis hijos sienten el son y bailan, cantan y no se saben la letra, crean la suya propia. Cuando siento un viento fuerte en mi rostro, me esfuerzo contra él. Lo siento despeinado mi cabello y empujándome hacia atrás mientras camino. Mis hijos cierran sus ojos, abren sus brazos y vuelan con él hasta que ruedan por tierra de tanto reír. Cuando rezo, digo tú y vosotros, y concédeme esto, dame aquello. Mis hijos dicen, hola Dios, te agradezco por mis juguetes y mis amigos. Por favor, aléjame de los malos sueños esta noche. Yo todavía no quiero ir para el cielo. Sentiría falta de mi mamá y de mi papá. Cuando veo un charco de lodo, lo rodeo. Veo zapatos enlodados y tapetes sucios. Mis hijos se sientan en él, ven represas para construir ríos, para cruzar, y animalitos para jugar. Me gustaría saber si los hijos nos fueron dados para enseñarlos o para aprender de ellos. Yo te recomiendo que aprecies las pequeñas cosas de la vida, porque un día podrás mirar hacia atrás y descubrir que eran cosas realmente grandes. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que hoy sintonicen la radio para que escuchen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Tienen una cita muy especial a las 8 de la noche. No se pueden perder Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Aquí les traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte. Lo pueden escuchar a través de la página www.sexylorradio.com. Las personas que también nos escuchan a través de janelvinet.net nos pueden seguir escuchando, y las personas que están en sus computadoras en Facebook también nos pueden escuchar a través de Facebook. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página Sexy Love Radio y en la pestaña de radio en línea le dan clic y ahí les va a aparecer el reproductor para que puedan escuchar la radio. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.